Sion dice, o sea, Jerusalén dice, el Señor me abandonó, el Señor se olvidó de mí. Y Dios se pregunta, ¿se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Se ubica como una madre. Israel es como un hijo y Dios es como su madre. Así también, ¿no? Nosotros, el título más importante que tenemos y que resume un poco la vida, es que somos hijos de Dios por nuestro bautismo y Dios como nuestro padre, como nuestra madre también, ¿no? Y esa imagen es muy linda porque nos ayuda a cómo nos ubicamos nosotros frente a Dios. Es muy distinto si Dios es solamente nuestro rey y nosotros le servimos como un rey, al cual uno al rey le da su actividad, pero no necesariamente su corazón. Y ya digo, cada una de las imágenes anteriores que dije tienen su particularidad. Pero digo, la relación humana más estrecha, más firme, más fuerte, es la basada en el amor y es la de la maternidad, ¿no? Me parece la relación humana más fuerte. Y eso apliquémoslo a Dios. Cuando a nosotros nos toca hacer los bautismos, uno le dice, en la vida cristiana consiste en ser hijo de Dios. ¿Vieron lo que es un buen hijo? Bueno, eso con Dios, así de simple. Cada uno saque las consecuencias de lo que significa ser un buen hijo, aplíquelo a Dios y tiene el resultado de lo que significa ser un buen católico, ser un buen cristiano. Después, un montón de otras cosas vendrán, pero ese es el núcleo. El que no entiende eso, por más que tenga un montón de otras cosas, no tiene lo más importante, ¿no? Que es la relación, me parece, más importante. Y dos particularidades, diría, de esta relación de la madre con el hijo. Primero, que la madre ama a su hijo por ser su hijo. No porque sea bueno o sea malo. No ama al hijo bueno y al hijo malo no lo ama. Al contrario, a veces ama más al malo en el sentido que busca más su curación. Así que eso pasa con Dios. Dios no hace las distinciones que hacemos nosotros, ¿no? Que amamos el bien y rechazamos el mal. Dios tiene otra mirada, ¿no es cierto?, frente al bien y frente al mal también. A nosotros el mal nos pone nervioso, nos rompe los esquemas, pero Dios es Dios y Dios se sirve del mal para el bien. Entonces Dios no se pone nervioso, no tiene nuestra mirada. No es que obre el mal o que le guste el mal, pero tiene otra mirada que la que tenemos nosotros frente al mal, que muchas veces nos desanima y tantas cosas más, ¿no? Entonces, Dios nos ama por ser sus hijos. Por supuesto que si tratamos de ser buenos hijos, eso alegra el corazón de Dios. Y si somos malos hijos, eso lo entristece. A veces nosotros traspolamos en Dios nuestras iras. Vieron que mucha gente piensa que Dios ahora está enojado. Nosotros estamos enojados. Nosotros sí estamos enojados. Pero Dios no es como nosotros. ¿No es cierto? Dios estará triste tal vez de ver la humanidad, de ver cómo sufrimos sin necesidad, de ver los que están alejados de Él, los que no confiamos suficientemente en su misericordia, pero no está enojado. Una madre no se enoja con su hijo que obra mal, se entristece, busca ayudarlo, pero no se enoja, por decirlo así, ¿no? Así no es que hay que atribuirle a Dios nuestras iras. ¿Vieron que uno dice, pasó esto de castigo de Dios? Es nuestra ira que canalizamos por ahí. Tengamos cuidado, ¿no? Dejémoslo Dios ser Dios, no nos pongamos en su lugar. Pero ya digo, me parece que Dios no es que esté enojado, está triste, sí, por a veces nuestra, sobre todo nuestra falta de confianza. Y lo segundo que decimos es que este Dios misterioso, y en esto se rompe la semejanza, ¿no es cierto?, con la madre, permite, porque, o sea, una buena madre no permite que su hijo sufra sin necesidad, o no permite, si lo puede salvar de algo, lo salva, no permite que se equivoque si dependiera de ella. Pero las madres son limitadas, pueden tener un corazón enorme, pero su amor es limitado porque son limitadas, no son omnipotentes, no, sobre sus hijos, ¿no? En cambio, Dios sí permite que fracasemos, que nos golpeemos, que nos caigamos. ¿No es cierto? Permite el mal, no lo manda. Dios no anda mandando ni enfermedades, ni nos prueba la vida. ¿no? Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Pero la vida sí nos pone prueba porque es vida, porque el mundo es mundo. Y Dios permite eso. Y ahí está donde nos descoloca a nosotros. ¿Entiendes? Ahí está donde nos descoloca a nosotros. Pero se nos va un pequeño detalle. Que si las madres fueran omnipotentes, si las madres fuesen omnipotentes como Dios, permitirían muchos males que sobrevengan a sus hijos para sacar bienes mayores. Como no son omnipotentes, lo lógico es que uno no lo permita porque no lo maneja. Entonces uno no permite lo que no maneja. No empieza un fuego que después no puede apagar. Esa es la diferencia, que Dios es omnipotente. Y por eso permite cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, por supuesto, porque están en su sabiduría, pero eso no significa que nos ame menos o que no nos ame. Por eso la Jerusalén había pasado por una gran prueba y se pregunta, el Señor me abandonó, se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque me tocó sufrir. ¿Y dónde estaba Dios? ¿No? Porque Dios a veces se esconde de tal manera que ni siquiera lo encontramos en la cruz. ¿No? Dios a veces se esconde. No es que no esté, ¿no? Pero a veces se esconde de tal manera que ni siquiera lo encontramos en la cruz. Lo vemos así, de modo manifiesto. Y ahí nos queda solamente confiar que Dios es nuestra madre, nuestro Padre, que Dios nos ama y que permite todo eso en nuestra vida por un bien mayor. El camino, como decimos siempre, no alcanza la inteligencia. Un hijo nunca va a comprender cabalmente a su madre, salvo cuando sea madre. ¿Vieron que a veces uno le dice a las madres que los hijos suelen ser bastante ingratos, a veces que no visitan a sus padres o están muy ocupados en muchas cosas? Y uno le dice, lo va a entender cuando le toque pasar lo mismo. Ahí lo va a entender. Mientras tanto, no lo va a entender, lamentablemente, ¿no? Así somos los humanos, ¿no? Por eso el camino nuestro hacia Dios, para mirar a Dios, no es el camino de la inteligencia, porque nunca lo vamos a entender a Dios plenamente, sino el camino de la confianza. Bueno, que la Virgen entonces nos conceda esa gracia de ver a Dios también con... de ver el amor maternal, paternal que Dios nos tiene en todos los momentos de nuestra vida, cuando vamos caminando y también, como decía hermosamente el Salmo, el Señor sostiene a los que caen. ¿No? Interesante, ¿no? Porque se cayó. ¿Cómo sostiene a los que caen? Suena medio paradojal. ¿Sostienen para que no se caigan? No, sostiene a los que caen. Aún cuando está caído, uno es sostenido por Dios.